Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dejar el Tinder de lado por un rato porque con una nueva noticia en el día de hoy ya hemos hablado con ella, Luisa Yap, de los autoconvocados UBA, un poco la voz y la referente aquí en la ciudad de Tandil, pero hoy una noticia que también la tenemos en el portal de ABC Hoy, del Banco Nación, que tiene habilitada una instancia de análisis para todos los titulares de crédito UBA con afectación superior al 35%. Estamos hablando de la real usura que están viviendo todos los bueno, aquellas personas que han recibido un crédito UBA, ya sea de propiedad, como para vivienda, como también para auto. Esto lo hemos estado hablando con Luisa, pero ahora respecto de esta noticia puntual del día de hoy, Luisa, ¿qué nos podés decir? Bienvenida a ABC Hoy Radio. Buen día chicos, buen día Paola. Buen día. Gracias por llamar. Sí, la verdad es que, bueno, leí la noticia y no es nada novedoso, digamos, esta opción está habilitada desde hace un tiempo ya desde Banco Nación. Se ve que han decidido darle más publicidad. Pasa que la medida no alcanza, ¿y por qué no alcanza? Porque no se ataca el problema de fondo, ¿sí? Que es la desindexación que se está pidiendo de estos créditos. Por otro lado, ¿está bien, Luisa, para todos los que se suban ahora y no entienden qué es la indexación? Y bueno, estos créditos están, se rigen por el valor de la UBA, y el valor de la UBA se va actualizando permanentemente según los índices de inflación y un componente de FER también que tiene que ver con el dólar, por lo cual nuestros créditos aumentan no solo la cuota, sino que también crece la deuda capital. Y desde que hemos tomado los créditos cada uno, nunca hemos visto una baja, digamos, siempre hemos ido en alza, tanto en la cuota, que la tenemos cuatriplicada, y de la misma forma la deuda capital. Digamos, ¿sabes que escuchamos un paréntesis? Sí, un paréntesis, Luisa, porque hay mucha gente que dice, ah, bueno, pero si el capital, por ejemplo, la casa que ustedes compraron o sacaron el crédito para comprar, aumenta de valor, es como, bueno, su casa vale más. Pero creo que la mayoría de las familias que sacaron un UBA para poder tener su techo no están pensando en vender ese capital ni hacerse de más dinero, sino que simplemente poder tener un techo y poder pagarlo, ¿no?, inicialmente. Exacto. Nadie se metió tratando de hacer un negocio. Eso es claro. Lo que vamos conversando en los grupos y con mucha de la gente que ha tomado estos créditos y se ha incorporado a los diferentes grupos, siempre la conversación es la misma. Uno no está mirando permanentemente si la casa sube o baja, porque además lo cierto también es que si aún el que quisiera hacer un negocio, tenés que encontrar el comprador. No es algo sencillo, que yo mañana se me ocurre, salgo, vendo y encuentro enseguida quién me la quiere comprar. No es algo tan liso y llano, digamos, ¿no? Entonces me parece que llevar la conversación a ese punto es deslegitimar el reclamo. Y volviendo un poco a esta medida del tope del 35%, yo quería hacer un par de aclaraciones con respecto a esto. Es una medida, es un paliativo más del gobierno, siguen sin mirar el problema de fondo y sin atacarlo. Hay que decir también que si alguna familia, por supuesto que es un paliativo, ¿no? Eso se reconoce. Y tal vez es la herramienta que tienen vigente hoy y a disposición para la familia que esté muy complicada y decida tomarlo. Pero toda la diferencia de que supere a ese 35% sigue a espalda del tomador del crédito, pasa al final de la vida del mismo y pasa en valor de uvas. Con lo cual eso también, digamos, no se le pone un freno a nada en esta cuestión. Y muchos de los problemas que tiene el tomador que no ingresa a este plan es porque en su momento, cuando tramitaron el crédito, le aceptaron garantes como codeudor, como la figura de garante. Entonces hay gente que de repente puso a su padre, su madre de codeudor y hoy no aplica a este beneficio, pero porque tal vez su papá o su mamá son jubilados y no le pueden tampoco aportar a la cuota, ¿me entendés? Se toman los ingresos de los codeudores, pero en realidad el que paga la cuota y afronta el crédito es una sola persona. Con lo cual tampoco deja... Uno, para que quede claro, uno a la hora de poder sacar el crédito necesitabas sí o sí este codeudor para llegar a determinada cifra. Bueno, hay muchos de ellos, como bien decías, utilizaron el trabajo de los de hermanos o la jubilación de los padres, pero hoy por hoy es algo que por supuesto que no se aporta dentro del pago del crédito porque tienen que usar ese dinero para vivir. Exacto, fue una, estuvo habilitada esa opción, digamos, bueno, y hubieron quienes la la utilizaron, ¿no? Pero bueno, la realidad es que por eso también muchos no se están acercando, porque no es real, digamos, uno no, la mayoría no llega a tener afectado el 35% justamente por esto, porque se están tomando entre los ingresos personas que no son realmente las que pagan la cuota. Claro. Bien, Luisa, bueno, ¿y qué van a hacer respecto a esto? Ustedes sabemos que están ya confeccionando un comunicado, ¿a quién se lo van a enviar, digamos? ¿Cuál va a ser el planteo de parte de todos los autoconvocados? Y la verdad es que nosotros seguimos pidiendo siempre lo mismo, digamos, esto tiene que tener una solución de fondo, tiene que haber presencia del Estado, porque el Estado fue quien los promocionó, y además es el mismo gobierno quien no está logrando dominar la inflación, que es el grave problema que tenemos con nuestras deudas. Creemos que Banco Nación podría ser la entidad indicada en dar el primer paso en este sentido, por el perfil social que tiene el banco. Y de verdad estos créditos deberían de desindexarse porque el banco ya con la tasa de interés que tiene aplicado ya gana con eso. Todo el componente UVA, digamos, eso es como un amparo que tienen por para la inflación. Luisa, ¿cuándo empezaron a pagar ustedes? ¿En qué año empezaron a pagar la primera cuota del crédito UVA? ¿Cuánto pagaron y cuánto están pagando ahora la cuota? Sí, este crédito nació en 2016. Sí. Los primeros tomadores datan de esa fecha, 2016-2017. Sí. Y del valor que se arrancó pagando de cuota, hoy estamos pagando el valor de 4 veces esa cuota. Bueno, en el medio hay muchas cosas, ¿no?, para tener en cuenta, el plazo del crédito, las diferentes tasas que han dado los distintos bancos. La relación es 4 veces. Claro, al momento de firmar, el momento de ustedes firmar, sabían que iban a tener un aumento por interés o por X, pero nunca pensaron que el crédito iba a subir 4 veces más la cuota. Sí, y sigue creciendo, claro, digamos, ¿no? Y llevamos 2 o 3 años en lo que es la vida del crédito. Imagínate que ya tenemos incrementado en 4 veces el capital y son créditos a 20, 30 años, con lo cual, si esa deuda sigue incrementándose de esta manera, son realmente inviables. Estamos hablando, Cherro, para que se entienda, de valores, créditos que empezaron a pagarse tal vez como un alquiler, 8.000 o 9.000 pesos en 2016, y hoy se pagan 32, 34. Sí, más de 40 y más de 50.000 también. Hay cuotas que superan los 40.000 pesos y hay chicos que tienen más de 50.000 pesos en la cuota, más de 60. Depende del monto que cada uno haya calificado, ¿no?, y el plazo del crédito. Otro punto también es que esta medida lo que hace es alargar la vida del crédito también. Claro. La mayoría hemos tomado hasta la edad de jubilarnos, con lo cual ya se está extendiendo el plazo por sobre la edad jubilatoria. Es muy grave la cuestión. Sí, totalmente. Sí, porque además que va a ser una persona jubilada con una jubilación que puede o no ser la estándar, pero para pagar semejante barbaridad de un crédito, ¿no? Y hay que terminar de pagarlo de alguna manera. Sí, exactamente. Bien. Bueno, y después tenés muchas cuestiones que se ven como injusticias, ¿no? Porque hay personas tal vez un poco mejor asesoradas que, previendo que como esto era un crédito indexado, no tomaron el tope de la afectación salarial que uno podía pedir. Entonces tenés quien tal vez tomó con una afectación del 15 o del 20% de su salario y hoy nos están nivelando a todos al 35% de la afectación de los ingresos totales, ¿no?, con codeudor y todo incluido. Claro. Cuando a muchos, incluso desde los bancos, les decían que el tope de la afectación era del 25%. Ahora, con esta medida también se está avanzando un poquito más sobre los ingresos de la familia y se afecta un 35%. Bien, Luisa, ¿sigue algún proyecto viable dando vueltas? ¿Algún proyecto que realmente pueda servir y que ataque el problema de base? No, la realidad es que todos los proyectos que andan dando vueltas, todos mantienen algún esquema de indexación. Nosotros lo que se está conversando últimamente es que directamente hay que pedir la desindexación por la gravedad de la situación que están viviendo las familias, sumado a, digamos, ya venimos con una crisis de varios años atrás, con pérdida real del salario, y sumado a eso se suma ahora la pandemia, donde muchos independientes, monotributistas, ven también reducidos sus ingresos o frenado por completo la actividad. Por eso es que decimos, el banco aún aplicando solo la tasa de interés, que esa sería algo fijo, y desindexando estos créditos, aún con eso el banco ya tiene garantizado una ganancia. Y esto lo digo a título personal, a mí me parece que sería una buena medida para contemplar la difícil situación que están pasando muchísimas familias. Seguro. Bueno, Lisa, seguimos atentos entonces a esto que pueda suceder y entonces volvemos a decir y a reiterar a todos que esta noticia que ha salido de hoy, que el Banco Nación sobre todo tiene habilitada la instancia de análisis para todos los que tienen una afectación superior al 35%, no es nueva y no ataca el problema de fondo. Exacto. Siguen extendiendo la verificación de la mora real, digamos, con esto también. Porque lo cierto es que con esto se esconde el tomador que está complicado y que posiblemente caiga en mora o esté cayendo en mora, con esto lo tapan hasta junio del año que viene, que es hasta cuando está vigente esta medida. Bien. Muchísimas gracias, Luisa. Te mandamos un beso. Muy bien, no, gracias a ustedes, chicos. Un beso grande. Hasta luego. Un beso, gracias.